Así es, profesor Pablo. Y a propósito de la OGEL, tenemos pues, y vamos a darle la bienvenida a Carlos Alfaro Giraldo en su condición de relacionista público de este órgano intermedio de educación, la Unidad de Gestión Educativa Local. Carlos. Muchísimas gracias, Rimmel, profesor Pablo. El más cordial de los saludos, así como a ti, Jonathan, y a toda nuestra radioaudiencia a lo largo y ancho de nuestra provincia y más allá de las fronteras provinciales. Estoy acá para seguramente aclarar algunos puntos importantes que se tratara en la emisión noticiosa del sábado pasado, en la que estuvo presente el profesor Trinidad Ramírez García en cuanto se refiere a esa reunión que se tuvo programada y convocada por la Mesa de Concertación y Lucha contra la Pobreza y todo cuanto tenga que ver con el sector educación. ¿Qué pasó? ¿El sector educación sí está participando activamente en las actividades que programa, los planes, los programas que programa la Mesa de Concertación? Debo empezar, gracias por la pregunta, Rimmel, debo empezar por decirles rápidamente que la Unidad de Gestión Educativa Local está teniendo como proyección tener que llegar a un 100% de capacitación a los profesores de la jurisdicción de la UGEL Carhuaz. Y cuando hablo de capacitación o actualización, porque a los profesores no nos gusta que nos digan capacitarse, sino hay que actualizarnos, es un prejuicio pues que los profesores tenemos, ¿no? Creemos que somos una biblioteca andante y no lo somos. Y muchas veces los profesores andamos resentidos porque nos dicen que nos creemos autosuficientes y en realidad no lo somos, ¿no? Entonces creo que por ahí debemos de partir. Hace 2 años atrás se viene realizando programaciones indistintamente en cada uno de los distritos de nuestra provincia en coordinación con los alcaldes para poder capacitarlos, o mejor dicho, actualizarlos en lo que es las rutas del aprendizaje. El año pasado lo hemos hecho en 10 de nuestros distritos, en Xilla no lo pudimos hacer por desidia de su propio alcalde, y en nuestra localidad Carhuaz Distrito tampoco lo pudimos hacer justamente por la desidia de nuestro alcalde. El resto de los distritos se pusieron de pie y a todos los profesores se les capacitó en las rutas del aprendizaje. Estas capacitaciones o actualizaciones, para que no se me resientan los maestros, los profesores, ¿se da en convenio con las municipalidades? ¿Y en qué consiste la participación de estas? Ya. Las municipalidades corren con todos los gastos de traer a los expositores para que puedan ellos vertir las rutas del aprendizaje. La UGEL no mueve ni 10 céntimos, ni mucho menos los ve directamente el dinero, porque directamente los pagan las municipalidades a, llámese, los certificados que hay que entregar a cada uno de los profesores, como también el pago a los expositores. Entonces nosotros hacemos una estrecha relación con los alcaldes y son ellos los que se preocupan por los profesores de sus distritos. Sí, pero también asumen los gastos de viáticos, estadía de los expositores, así como el traslado, porque me imagino que no serán de Carhuaz, de repente de Huaraz o hasta de otros lugares del país. Exactamente, Rimmel, vienen de Lima, directamente del ministerio, o de lo contrario de Huaraz, pero que previamente han sido capacitados por el Ministerio de Educación para poder transmitir lo que son las rutas del aprendizaje. ¿Y de cuánto más o menos estamos hablando, ya que ustedes el año pasado me dices que han desarrollado 10 capacitaciones en los 10 distritos, a excepción de Carhuaz, más o menos cuál es el costo que ha asumido cada municipalidad para hacernos una idea de cuánto debió haber asumido Carhuaz y que no ha querido, según lo que manifiestas? Bien, por ejemplo, cada uno de los distritos, según la población de profesorado, tenemos un mínimo de 2.500 soles a 3.000 soles. La municipalidad que ha pagado más marcará, porque tiene una población de docentes mayor que todos los distritos, ha pagado 3.200 soles. En lo que se refiere a... ¿Ese es todo el presupuesto que ha...? Todo el presupuesto por capacitación de 2 días. Uh-huh. En lo que es las rutas del aprendizaje, en problematización de matemática y comprensión lectora. Y para Carhuaz estaríamos hablando de los 5.000... Aproximadamente, menos de 5.000 soles simplemente, ¿no? ¿Y qué es lo que les ha manifestado de institución a institución, la municipalidad a la UGEL, cuando me imagino ustedes han presentado el proyecto por mesa de partes, lo habrán conversado previamente? ¿Cuál ha sido el argumento de la municipalidad para negarse a este importante trabajo que está haciendo la UGEL? Bueno, nosotros hemos presentado un documento, tres documentos, uno de ellos, uno se presentó uno y dos reiterativos, previo proyecto para que los profesores de nuestro distrito, de la provincia de Carhuaz, puedan también actualizarse en lo que es las rutas del aprendizaje. Y nosotros no hemos sabido recibir una respuesta documentada de parte de la municipalidad justificando el por qué no pueden ellos llevar a cabo esta actualización a los docentes. ¿Y el regidor presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, me parece que es el nombre de la comisión. Vamos, el regidor encargado de temas de educación. ¿No han conversado con él para que a su vez transmita, vuelque esta inquietud de la UGEL, este proyecto, y lo traten pues en sesión de consejo? Bueno, nosotros sabemos, y no es un secreto para nadie, que la Municipalidad Provincial de Carhuaz no apoya el sector de educación. Eso lo sabemos, y no es de esta gestión. El actual alcalde, a pesar de ser docente, nunca ha apoyado la educación. No vayan a pensar que apoyar a la actuación es pues irse un ratito a Pampamac, a hacer dos aulas y implementar con un techo más, un baño más. Eso no es apoyar a la educación. Apoyar a la educación es capacitar a nuestros alumnos, monitorearlos en forma permanente a los profesores, para que nuestros alumnos puedan aprovechar al máximo los conocimientos que hay que trasladarles previo, por supuesto, previo conocimiento preadquirido de los alumnos, lo que es ahora las rutas del aprendizaje. Profesor Pablo, ¿alguna...? Sí, efectivamente, queremos trasladar esta inquietud, y si el regidor que preside esta comisión es un ilustre desconocido, ¿quién es? O no sé. ¿Se sabe, Carlos, quién es? Bueno, en este momento, si no me equivoco, es el señor profesor Percy Urbina. Bueno, a él se le ve como un elemento joven y dinámico. Bueno, nos parece extraño que no esté apoyando eso, pero también hay otra institución que se llama la gerencia. Hay una gerencia que también se ocupa de educación, cultura y deporte. Tampoco con eso... ¿esa gerencia, esa área ha apoyado, Carlitos? Desgraciadamente, la gerencia de juventudes puede tener mucha vocación, mucho entusiasmo, pero desgraciadamente no maneja la parte económica. Y todo lo que nosotros podamos hablar es pues meritorio en cuanto se refiere a una parte económica, y esto directamente tiene que ver pues la cabeza de la institución, ¿no? Bueno, ¿qué te ha dicho también? Dices que Shilla también no ha participado en esto. ¿Qué comentarios o qué les ha dicho el alcalde Shilla, o el encargado en todo caso, ¿no? ¿Se ha llegado los documentos a ellos también o cómo así? Es muy triste, Jonathan, conversar de estos temas, porque si nosotros tenemos una provincia que buscamos su desarrollo, que buscamos mejorar cada día, no podemos hacerlo lejos de ese eje que es la educación. Y creo que es el eje que va a mover el desarrollo de una provincia, como de una región, como de nuestra patria, y por qué no del mundo entero. Desgraciadamente, el alcalde de Shilla es docente, pertenece a la jurisdicción de la UGEL Carhuaz, y sin embargo, las 3, 4 o 5 oportunidades que nosotros hemos ido, 3 de ellas hemos conversado directamente con él para decirle que estamos programando la actualización docente en las rutas del aprendizaje, él nunca ha sabido apoyarnos en cuanto se refiere a la capacitación o actualización docente, ¿no? Bueno, Carlos, mencionaste al inicio de que querías aclarar algunas otras cuestiones que había vertido el profesor Trinidad Ramírez. Bueno, el micrófono es tuyo. ¿Cuáles son estos puntos? Así es. No que haya estado equivocado, ¿no?, sino simplemente vengo a reforzar. Quiero que toda la población sepa, y ustedes también, que los resultados de la evaluación censal, y aclaro, la evaluación censal se viene tomando, si el término es correcto, a los alumnos del segundo grado. En el año 2012, la evaluación censal en Ancash nos dio como resultado satisfactorio un 21.1%. Quiere decir que nosotros estamos, 22.4%. Quiere decir que nosotros estamos por debajo de donde deberíamos estar. Si estuviésemos en el 50%, podríamos estar hablando de algo bueno. En el 2013 estamos... Pero Carlos, dejado... perdóname, según los indicadores que ustedes manejan, ¿en cuánto es el promedio en el que deberíamos estar? Sí, eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Ahora, aclaro, 23.5% en el 2013. Quiere decir que en matemática, nosotros de cada 100 alumnos, solamente 9 están capacitados para poder continuar el año próximo. En comprensión lectora, de cada 100 alumnos, solamente 14 pueden continuar el próximo año. El 2013 hemos mejorado, sí, pero por un punto. En matemática, 10 de cada 100 alumnos pueden continuar el estudiando el próximo año. Y 9.7 de alumnos pueden continuar el próximo año en comprensión lectora. Quiere decir que nuestros alumnos están bajos en lo que se refiere a comprensión lectora y matemática. Quería yo tener esta oportunidad, si me permiten robarles unos minutos, por favor, para explicar algo del que seguramente es preocupación de todos los padres de familia. De acuerdo a la resolución ministerial 622, con su directiva adjunto, al inicio del año académico se le hizo llegar a cada uno de los directores de las instituciones educativas titulares y o encargados de las instituciones para que en ella puedan entender y comprender a través de la lectura de que hoy en día el Ministerio de Educación está llegando a cada una de las instituciones con 8 compromisos. El tercero y el cuarto dice claramente que no se puede perder clases dentro del aula ni fuera del aula, quiero decir dentro de la institución educativa. O sea, hay que ocupar la mayor cantidad de tiempo en el aula como en la institución educativa. Quiere decir que se necesita de permanencia. ¿Por qué? Porque los resultados a nivel nacional son completamente bajos dentro de la evaluación censal, y no estamos hablando solamente de Ancash. Entonces las actividades extracurriculares deberían reducirse. Exactamente, Rimmel. Creo que lo estamos comprendiendo. Es por eso que quiero aclarar en esta mesa y para toda la población, especialmente para los padres de familia, ¿cuál es la preocupación? Cuando el COPROSEC, el presidente del COPROSEC, invita a la UGEL Carhuaz a una reunión para ver el problema de la inseguridad ciudadana, que ellos no lo quieren reconocer. Sabemos que no hay seguridad ciudadana, hay una inseguridad ciudadana. No, y no lo digo yo, sino en todo el mundo. La ONU, por supuesto, estos días ha emitido un informe que Perú es el país con más inseguridad ciudadana. Exactamente, Rimmel. Sin embargo, en Carhuaz no quieren reconocer que estamos viviendo una inseguridad total. Hace poco hemos podido observar, pues, que hay robos, asaltos en plena plaza de armas. O sea, para nadie es un secreto esto, ¿no? Bueno, la cosa es que en dicha reunión, lejos de que las autoridades vayan a proyectar estrategias para mejorar la seguridad ciudadana, para complementar seguramente con una camioneta más o con más integrantes del serenazgo, o de repente para capacitar a nuestros serenos, lejos de todo eso, el alcalde alegremente dice: voy a hacer una movilización de sensibilización para que ya no hayan más raptos, para que ya no hayan personas que se pierdan, para que no haya más robos. La marcha por la paz. Exactamente, llevado a cabo el día viernes último. La directora de la UGEL, la licenciada María Antonieta Tencia Romero, dijo claramente que de acuerdo a la resolución ministerial número 622, no se puede perder el tiempo de los alumnos. Por lo tanto, al lunes siguiente se le envió un documento al alcalde diciéndole que de acuerdo a esa resolución ministerial no podíamos participar con los alumnos. Sin embargo, esto ha provocado malestar, ahora sí, en el alcalde. ¡Oh, sorpresa! ¿No será que está tiñendo estas movilizaciones con su color político porque, querramos o no, ya está en reelección? Entonces, entendamos claramente, señores padres de familia, a ustedes, señores docentes, y ustedes que son comunicadores sociales, de acuerdo a los resultados de la evaluación censal, ¿creen ustedes que nosotros vamos a seguir permitiéndonos la libertad de sacar a nuestros alumnos a que sigan perdiendo el tiempo lejos de que estén en las aulas para adquirir mejores y mayores conocimientos para mejorar la calidad educativa de nuestros alumnos? La directora, Carlos, ¿cuándo, lo ha considerado ¿cuándo fue que no? Remitieron ese documento? El lunes ¿cuándo último. ¿Cuándo entró a mesa de partes? El lunes último, si no me equivoco, 16, en horas de la tarde, 3:30 de la tarde aproximadamente. Uh-huh. Bueno, el lunes ha sido 16, claro. Sí, exactamente. No. Lunes ha sido... ¿El lunes 16? Sí. O sea, con más de una semana de anticipación. Por supuesto, sí, con mucho más tiempo de anticipación. Bueno, pues en todo caso, se habrá entendido, me imagino, o ha habido críticas al respecto. No, justamente por eso está mi presencia acá. En primera instancia, me incomodó muchísimo y incomodó a los integrantes de la UGEL, no porque seamos intocables, de ninguna manera. Creo que cuando uno asume una responsabilidad, tienen que asumirla con entereza y responsabilidad. El señor Lalo Villa, comunicador social de un medio de comunicación de Huaraz, que también se escucha en nuestra provincia, alegremente dijo que la directora de la UGEL no participaba porque simple y sencillamente no quería. Eso dijo Lalo Villa. Lalo Villa. Pero esa es una información que... Querramos o no, la opinión que ustedes vierten es un... Querramos o no, la opinión que ustedes vierten es un... se va convirtiendo, pues, en una corriente de opinión en la población que lo escucha. Eso mismo se ha adquirido acá en Carhuaz. Y se está diciendo que la directora, por capricho o porque simple y sencillamente Carlos Alfaro trabaja en la UGEL Carhuaz y es enemigo político del alcalde, por eso no hemos salido a la ¿pero movilización? ¿Pero quién ha dicho eso? Bueno, eso lo escuchamos de toda la gente, sobre todo de quienes se cortan las venas por la actual gestión municipal. Uh-huh. Eso lo sabemos, para nadie es un secreto. Entonces, quiero decir que de acuerdo a la resolución ministerial, justificadamente no se ha sacado a los alumnos y no se va a sacar a los alumnos para ese tipo de movilizaciones. Y en cuanto al simulacro de sismo, ¿cómo trabajó la UGEL en ese tema el viernes último? ¿Tampoco lo hicieron, tampoco acataron por ese tema de los resultados de la evaluación censal de estudiantes? En la UGEL hay un personal destinado por el Ministerio de Educación que tiene a su cargo el PREVAET 068. Uh-huh. Es una profesora muy dinámica. Es la prevención de desastres en la provincia de Carhuaz. Es una profesora muy dinámica y está metida en todo cuanto reunión o actualización se refiere. ¿Cómo se llama la profesora? Ella se llama Betsabe Luna Asensius, uh-huh, quien tiene a cargo esto. Ella ha participado de todas las reuniones en la región y en la provincia para ver justamente la prevención de este tipo de eventos. Ella ha organizado muy bien la UGEL, que ya cuenta con todo un plan estratégico para poder nosotros dentro de la UGEL, aún sabiendo que su infraestructura está denominada inhabitable, uh-huh, para poder ubicar las zonas, bueno, más entre, o menos entre seguras. Comillas, seguras. Uh-huh. Y se ha delimitado las zonas de salida y luego la el recorrido de evacuación en caso tuviésemos un aluvión. Un aluvión, ¿no? Entonces, quiere decir que la UGEL, como ente, uno de los grupos dentro de Defensa Civil Provincial, la UGEL, tiene que recibir la información de todas las instituciones educativas para luego vertir ellos en cuadro estadístico a la Defensa Civil Provincial el resultado de los daños y perjuicios que haya tenido este movimiento sísmico con repercusión de aluvión. ¿Pero cuál fue la coordinación con las instituciones educativas que en el turno de la tarde pues estaban en clase? Se dio la directiva, se emitió la directiva, las sugerencias, la orden, porque este es un simulacro de sismo obligatorio para las instituciones públicas. Debo aclarar también que dentro de la resolución ministerial 622 está obligando a cada director de la institución educativa para que tengan en cuenta los simulacros ya determinados a nivel nacional, como los simulacros determinados a nivel solamente escolar. De acuerdo al reporte de esas instituciones educativas, ¿cuáles o cuántas instituciones educativas, sobre todo de Carhuaz, que es un poco más grande, han participado? Bueno, se ha participado en un 100%. Todas las instituciones. Todas, porque los de la UGEL hemos podido verificar cada una de ellas. Con mucha anticipación hemos mandado a Taquero, allí a un personal, para que ellos puedan... Un monitoreo. Pero acá hay una cosa que debemos de tener en cuenta. Este PREVAET viene trabajando muy de mano, muy de colado con CARE Perú, quienes tienen la responsabilidad de mejorar esta situación de desastres si es que ocurriese un sismo con aluvión, la zona de Chukchum. Tenemos instituciones educativas que están al margen de la ribera del río Chukchum. Con ellos básicamente se viene trabajando a un 100% para que sean ellos en primer lugar tengan la prioridad de la evacuación si es que tuviésemos un aluvión. Jimmy, por tu intermedio, hay una más de una curiosidad en lo que acaba de informar Carlos. Sabemos nosotros que en esta evaluación censal, Moquegua ocupa el primer puesto en resultados positivos. Quisiéramos saber en la tabla de ubicación, nos hablan deportivamente, en nuestra región Ancash, qué puesto está ocupando. Y la otra pregunta es, ¿qué factor? ¿Alumno, magisterio, instituciones locales? O a lo mejor también puedes ubicarnos, porque hay docentes egresados de Yungay, de Huaraz, que seguramente no del todo están bien ubicados en cuanto a comunicación y matemática. Profesor Pablo, gracias. Aproximadamente en febrero, si no me equivoco, la fecha, el 25 de febrero, se dio la evaluación para contrato de los profesores a nivel regional. Dentro de ellos, Carhuaz, la UGEL, se le hace llegar de parte de la Dirección Regional de Educación todo un cuadro de profesores que hayan obtenido las notas aprobatorias meritoriamente para que ya en Carhuaz podamos adjudicarles una plaza de contrato. Quiere decir que si los profesores han aprobado esa evaluación, están capacitados para poder dictar clases, porque vienen de acuerdo a un orden meritorio. Lo que la UGEL hace es simplemente adjudicarles de acuerdo a su puntaje realizado. Ahora bien, es muy cierto y tenemos la experiencia de CARE Perú, que en esa reunión convocada por la mesa de concertación se dijo claramente, profesor, CARE Perú ha tenido un programa, Mushok Naninzeg, en la que han trabajado aproximadamente 3 años justamente en la ribera del río Chukchum. Pero ¿dónde está el kit del asunto para que ese resultado haya dado, valga la redundancia, resultados positivos? En que CARE Perú en ningún momento ha abandonado el monitoreo de los profesores en esas zonas de trabajo. Entonces, como conclusión, podríamos nosotros decir que se necesita profesores que vayan a monitorear muy seguido, como diría el profesor Fermín Leiva, ¿no? En el algor deportivo, que le estén respirando en la nuca a los profesores para que puedan seguir trabajando de acuerdo a las rutas del aprendizaje. Desgraciadamente, y no es un secreto para nadie, los profesores, pues, cuando no nos ven, no trabajamos. Hay que tener, pues, una conciencia de oro para trabajar cuando no nos ven. Entonces, de repente, el resultado no favorable de la evaluación censal que hoy día estamos nosotros hablando de repente con mucha pena, es, pues, que no hay un constante monitoreo por parte de otros profesores. Y de esto, profesor Pablo Rimmel, Jonathan, también es responsable la Municipalidad Provincial de Carhuaz, porque hay un dinero específicamente donado o se le da a la municipalidad para el sector educación. Y vuelvo a repetir, no basta con hacer un aula. Pero estamos hablando del financiamiento que viene del Fondo Común o del Canon Minero. Exactamente, claro. Para poder nosotros tener a profesores que vayan a monitorear, y te aseguro, de ser así, nosotros vamos a poder, seguramente de acá a 2 o 3 años, estar comentando de otra forma estos resultados de la evaluación censal. Muy bien, Carlos, te agradecemos mucho tu participación, tu presencia en este programa, que creo que ya está marcando bastante importancia en la provincia de Carhuaz. Estamos sensibilizando, informando, orientando y, por supuesto, dando las críticas correspondientes a quien se tenga que dar. Tú has manifestado que el profesor José Mejía, alcalde de Carhuaz, está, pues, en una suerte de campaña ya reeleccionista. ¿Tú estás en campaña acá? ¿Lo vas a ser candidato? Porque sí he escuchado algunas voces por allí. Gracias, Rimen. En realidad no. Yo descarto mi postulación a la alcaldía, ni mucho menos a consejero. Dentro de la humildad que caracteriza a mi persona, que seguramente goza de muchas, digamos, debilidades como persona, soy una persona que he sabido conservar cierta imagen de nuestra provincia y he recibido, gracias, muchas peticiones para poder postular. Toditas ellas las he descartado, por una simple y sencilla razón. Carhuaz no goza de una elección democrática por voluntad del pueblo. Carhuaz está obligado a votar gracias a la donación de frazadas que ya se empezó, a la donación de polleras que ya se empezó, de celulares que ya se empezó, porque tienen dinero. Afrontar una campaña política, Jimmy, en estos momentos, franciscanamente hay que tener por lo menos 400,000 soles en el bolsillo, porque el actual alcalde seguramente va a tener como 1,000,000 en el bolsillo. Entonces, así no se puede uno lanzar como candidato, y como se aseguro, en Carhuaz hay muchas personalidades que quisieran hacer un cambio total en Carhuaz. Desgraciadamente la parte económica no se los permite. Rime, quiero terminar diciéndote algo. Es cierto, para nadie es un secreto la reelección del señor Mejía, pero acá hay una cosa, y lo puse también en el internet, y quiero comentárselos. Nosotros hemos sido testigos de la caída del señor Fujimori. ¿Gracias a qué? Y discúlpenme, amigos radioescuchas, a la estupidez que vive en el cerebro de cada uno de ellos y pretenden la reelección, cosa que no es democrático. Estamos nosotros viviendo en este momento la caída del señor Álvarez y de todos sus secuaces. Uh-huh. ¿Gracias a qué? A tener esa estupidez en la cabeza llamada reelección. Hoy estamos afrontando, también a vísperas de unas nuevas elecciones, una y no sé cuántas reelecciones más. ¿Qué se cree este señor? ¿Que es el único que puede gobernar una provincia? No, señores. Seamos sinceros y honestos. Pero, Carlos, ante ese cuestionamiento, que yo también se lo hice en alguna oportunidad al señor Mejía y a los que van a las reelecciones, dicen, pero si el pueblo es el que decide, si el pueblo quiere elegirme, me va a seguir eligiendo. Es que, Rimmel, desgraciadamente ese es el mal concepto de la democracia adquirida por esas personas. Democracia no significa que la mayoría vote por mí. La democracia vive en dentro de uno mismo, que uno tenga que tener el principio de que si hoy goberné, pues le toca la alternancia a otra persona. Eso es democracia, tener el principio de alternancia. La alternancia en los partidos políticos, además, es alternar, no que otro sea el alcalde, que puede ser de mi misma agrupación política, pero al darle la oportunidad a otro líder que puedo estar dentro de los 4 años de mi gestión municipal, que puedo estar promoviendo, ¿no? Puedo estar presentando un nuevo líder. ¿Para qué? Para que la gente, bien o mal, asuma su responsabilidad de elegir a otro candidato, no a mí. Yo considero que esos delirios mesiánicos de algunos candidatos, de algunas autoridades, creo que deberíamos dejarlo de lado y concientizar a la población que la reelección siempre va a ser sinónimo de corrupción. Exactamente, toda reelección engendra corrupción. Miren nomás, por este medio de comunicación y por otros en Carhuaz, he podido escuchar ayer que dice claramente, ¿no? Municipalidad Provincial de Carhuaz, José Mejía Solórzano, tu alcalde. Oh, sorpresa, ¿no? ¿Acaso eso no es una campaña reeleccionista? ¿Por qué no decir, permíteme un segundo, Jimmy? Señores, Carhuaz, el Jirón Comercio está siendo nuevamente asfaltado 4 veces ya. José Mejía Solórzano, tu alcalde. Las calles de Carhuaz están deshechas. José Mejía Solórzano, tu alcalde. ¿Por qué no se dice eso? El mercado es un loquerío intransitable. José Mejía Solórzano, tu alcalde. Pero tú eres un hombre de relaciones públicas, un relacionista público, en este caso Mael Rosales o la gente de la municipalidad, nunca va a decir algo negativo. Pues, desgraciadamente, Rimmel, desgraciadamente. ¿O tú no dices, cuáles son las debilidades, las cosas malas que está haciendo la UGEL, bueno, por ejemplo? Yo sí, gracias a que yo sí tengo la cara bien limpia y las manos limpias y no tengo rabo de paja que alguien me pueda decir lo contrario. Yo sí se lo he dicho al Fermín, al señor profesor Fermín Leiva, estas son las debilidades, hay que corregirlas. Se lo dije al profesor Edgar Mejía en su momento. Se lo dije muchísimas veces al profesor Gudelio Ramos, muchísimas veces hemos sabido corregir. El día jueves hemos tenido una reunión con la actual directora en donde se le ha dicho cuáles son las debilidades. Estamos corrigiéndolas. Y no, he tenido la suerte de decírselo directamente al señor José Mejía. Uh-huh. Miren las calles. Y no solamente eso. Un mercado que no sabemos. Anteriormente nosotros sabíamos que ese lugar es de relleno. Segundo, es de altamente peligrosidad en caso de aluvión. Uh-huh. Todos lo sabemos. Sin embargo, han cambiado el plano. ¿O no? Ahora es zona ¿cómo se dice? Expansión urbana. Habitable. Uh-huh. Y ya no hay peligro de riesgo. Entonces, ¿para qué corremos a Chilla? Hay que correr pues al mercado, si nos vamos a salvar todos. ¡Oh, sorpresa! No, pues, señores, yo quiero llegar a través de esa población. Me voy a aprovechar un minuto, Rimmel, por favor, y no estoy haciendo campaña. No lo necesito. Simplemente concientizar de que toda reelección engendra corrupción. Sin embargo, Carlos, permíteme, los integrantes de la municipalidad de La Liber, de Trujillo, que pertenecen a tu cercana simpatía con Alianza para el Progreso, dicen, el señor César Acuña, dicen que 4 años es muy poquito, dice el gerente municipal, dice unos cuantos regidores, los he escuchado. Cuatro años es muy poco para que un alcalde pueda ejecutar obras. Mire usted, dice así el gerente municipal. El primer año, el alcalde no puede hacer sus obras. Tiene que hacer las obras que han estado presupuestadas, que han estado priorizadas en el presupuesto participativo del año anterior. El primer año, entonces, no podemos hacer nada. Entonces nos queda 3 años nomás para hacer las obras que hemos ofrecido. Oiga, pero no se trata de hacer obras que al alcalde se le antoja o que ofrece en campaña. Se trata de priorizar, porque hay una matriz de priorización de valoraciones en el presupuesto participativo que además tiene que estar insertado al plan de desarrollo concertado. Entonces, ¿de qué estamos? Si no están capacitados para hacer obras en los 4 años, que no postulen. Bueno, sabias tus palabras, Rimmel. Si no están capacitados para hacer obras en 4 años, simplemente que no postulen. Así de fácil. Pero yo te voy a decir algo, Rimmel. Primero, yo soy un social democrático, social cristiano democrático. No ya, tengo porque ninguna. Porque social democrático me sonaba Lapra. No. Tengo una social cristiano democrático. Tengo mucha pegada hacia ahí. Mi principio filosófico va hacia él. Sin embargo, yo quiero decirte algo. Me he esforzado muchísimo por conversar con muchas personas en Carhuaz para poder hacer una sola alianza en Carhuaz que postule con un buen candidato y que podamos hablar de una unificación electoral. No con el ánimo de tumbarlo al señor Mejía, porque ya sabemos que ya cayó, sino con el ánimo de poder nosotros tener al mejor alcalde para poder desarrollar nuestra provincia. Desgraciadamente fracasé. ¿Fracasé por qué? Porque todas las personas tienen ambiciones personales y les cuesta muchísimo deponer ser cabeza. Y sabemos quiénes somos. Entonces, desgraciadamente fracasé. Pero este fracaso no me va a llevar pues a derrumbarme. Seguramente para las próximas elecciones seguiremos trabajando para tener a un buen alcalde y desarrollarnos como provincia. Pero quería terminar con esto, Rimmel. Pero Carlos, estás viviendo en una utopía. Porque ya la historia en Carhuaz nos ha demostrado, durante las cuatro últimos procesos electorales, siempre se ha querido hacer una suerte de alianza entre partidos, agrupaciones, buenos vecinos, y lanzar un solo candidato que le haga la competencia al actual alcalde en ese momento, qué sé yo, ¿no? Lo que pasa es que todos dicen, ya hay que hacer el bloque, la alianza, y cuando hay que decidir quién va a encabezar, todos quieren ser cabeza. Es cierto, desgraciadamente es así, nos cuesta mucho trabajo deponer nuestros principios personales en favor del desarrollo de nuestra provincia, teniendo en cuenta estos ejes. Salud, que es una desgracia en Carhuaz, ¿no? Con una desnutrición casi al 97%, que jamás lo ha visto el señor alcalde, y educación, que ya vemos los resultados dentro de la evaluación censal. Mire nomás, para poder concluir con lo que es la corrupción dentro de una reelección. Tengo acá un memorial que el señor alcalde, José Mejía Solórzano, y lo digo claramente, ha presentado al Ministerio de Economía, adjuntando a él un memorial pidiéndose a la municipalidad que sea la ejecutora de la nueva infraestructura de María Auxiliadora, que hoy está declarada inhabitable en emergencia. ¿Y quiénes firman? ¡Oh, sorpresa! Miren quiénes firman este memorial. Todos los trabajadores de la municipalidad. Y acá están los nombres, los tengo acá, profesor Pablo, puede usted decirlos. Entonces, yo les digo a ustedes. A ver, permíteme, Carlos, por favor. Por favor, acá están. Entonces digo, ¿de qué estamos hablando? A ver, vamos a hacer una lectura rápida. Y el presidente de la PAFA. Luis Alberto Mesa Román. Ahí después lo tiene. Después hay uno, Schiller Lojano. Jorge Antonio Romero Castillo. Que dice Dacio Rupay Arteaga. Marité, algo así dice. Bueno, Senosaín Vázquez, o algo por el estilo. Flores Castillo, Edwin Eduardo, el gerente del ambiente, ¿no? Daniel Tuya, Paul. Gerente general de la municipalidad. Gerente general. Después, Eber Cruz Villachica, que trabaja allí en la municipalidad. Carlos Araya Agüero, también trabaja en la municipalidad. Luz Emeterio Llana, también trabaja en la municipalidad. Dionisio Cadillo Méndez. También es trabajador. Director de tránsito. Raulito. Carlos Villanueva Rodríguez. Oiga, sí, todos estos son trabajadores de la municipalidad. ¿Y cuántas? Acá está Gilbert Luna Pardavé, Gloria Lázaro Figueroa, Germán Obregón Rodríguez, ¿no? Nuestro conocido Yukish. Alvarado Torres Evaristo, Calixto García Fernando, que también es... Por supuesto. Me parece que es personal de servicio. Tito Galvo. Galvo Cacha, ¿no? Gutiérrez, oiga, Helman Caballero Polo. Ajá. Todos estos son trabajadores de la municipalidad. Ajá, Sandra Palomino. Bueno, Magno, qué pena, Gansado. Qué lástima que tenga que ser así. Es una pena porque ninguno de ellos es padre y familia de esta institución. Pero yo quería terminar con esto, Rimmel. A mí me parece que esto sí es una... Un acto de corrupción, así como suena. No sé si podría decirlo, pero es un acto hasta inmoral. Ahí lo tienes. Porque no es ético. No es ético hacerle creer al Ministerio de Educación de que hay un memorial firmado por los vecinos de Carhuaz que están pidiendo que lo que has manifestado, ¿no?, que el núcleo, que la unidad ejecutora sea la municipalidad en la construcción, en la edificación de la nueva infraestructura de la Institución Educativa María Auxiliadora. Bueno, Carlos, si nos acaba el tiempo, te vamos a invitar para una próxima oportunidad. Tenemos que continuar con nuestra agenda periodística. Muchísimas gracias, Rimmel. Muy agradecido, profesor Pablo. Como siempre, las deferencias. Jonathan, de la misma forma a ti. Y a quienes nos mantienen en sintonía, decirles, terminando, Rimmel, por favor, permíteme solamente 10 segundos, decirle que ya basta. Ha llegado el momento de que nosotros pensemos en que Carhuaz es grande y nosotros, los hijos de Carhuaz, tenemos que hacerlo grande. Muchísimas gracias. Gracias a ti.